feliz en la vida y sentí tanto amor como hoy siento, que no encuentro sosiego un momento. Yo siempre te voy a hallar en cada pensamiento. Quiera Dios que tu amor no me falte, solo así viviré muy dichoso. Me verás todo el tiempo amoroso y seremos como un solo corazón. Me verás todo el tiempo amoroso y seremos como un solo corazón. Bésame, bésame, bésame.